Hasta la sonrisa estaba ensayada. Sonrisas que practicaron frente al espejo para parecer verdad. Estos medidos, tiempos exactos, todo listo para engañar. No eran risas, eran señales, pero yo no quise mirar. Creí que la calma era honesta cuando solo era teatral. Cada palabra cayó suave como polvo antes del golpe. Mientras yo bajaba la guardia, ellos subían el corte. No todo lo amable es sincero, algunos entrenan. Sonrisas que practicaron para no levantar sospecha. No me miraron a los ojos, me midieron la confianza. Yeah, oh, oh, la confianza. Yeah, oh, oh, oh. Aprendí tarde que hay gestos que no nacen del alma, que hay sonrisas que no sienten y solo cumplen su parte. No vi el cálculo en el abrazo ni la prisa por cerrar. Pensé que era cercanía y solo era control mental. No me empujaron al borde, me guiaron con suavidad. Cuando todo parece cómodo es cuando debes dudar. No toda cercanía cuida, algunas vigilan. Sonrisas que practicaron, caras hechas para mentir. Y no fue el golpe lo que dolió, fue dejarme dirigir. No fue el golpe lo que dolió, fue dejarme dirigir. No fue el golpe lo que dolió, fue dejarme dirigir. No eran monstruos ni villanos, eran rostros familiares. No gritaban ni amenazaban, solo sabían actuar. Aprendí que el engaño fino no necesita disfraz, solo alguien que sonría bien y sepa cuándo callar. Sonrisas que practicaron me enseñaron a mirar. No vuelvo a creer en gestos que no saben temblar. La próxima vez miro los ojos.